Naipiden Radio presenta El Hato. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Hato. Ya saben, esto es un programa de actualidad y humor. Y para hablar de todo lo que pasa, tenemos esta tarde a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A Emilio Pastor. Buenas tardes. A José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. El Hato. Y comenzamos hablando de Rodríguez Zapatero y su intención de buscar soluciones a la crisis consultando a los demás grupos políticos. A esta propuesta el PP parece que ha asistido a esa primera reunión del pacto, pero que no está muy por la labor. Y el otro día pedía el señor Rajoy que los diputados socialistas se rebelaran frente a su gobierno. Y ante todo esto, lo que hay es más guerra política y menos soluciones económicas. Los sindicatos amagan contra el pensionazo y Corbacho, el ministro de Trabajo, sigue en sus 13 de ampliar la jubilación a los 67 años. De todo esto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué medidas se van a tomar en ese pacto, José Luis Rodríguez? La propuesta que lanza el gobierno es un índice de 3 páginas, que ya solo con el número de páginas ya está habiendo críticas, porque decían que es un índice bastante muy amplio para hacer un índice, como bien dice, que está dividido a su vez en 4 partes. Que lo que se pretende en esta reunión es llegar a acuerdos, sobre todo en destinado al fomento y a la creación del empleo, a la política industrial, es decir, a impulsar la política, la industria en este país, de diversificar un poco más los sectores económicos, sí, de nuestra economía. Por otro lado, cumplir con la consolidación fiscal que nos pide la Unión Europea en relación al déficit. Al déficit público. Exactamente, que requiere que en el 2013 estemos en el 3%. Y ahora mismo, ¿cómo estamos en déficit público? ¿Sabes? Estamos en torno al 9% del déficit público, que en comparación con hace 2 años que estábamos en superávit. Claro que ellos decían que estábamos incluso por debajo de la media europea, ¿eso es cierto? Sí, exactamente. Cuando en la época de las vacas gordas estábamos en una situación económica en relación... Pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo estamos, ya te digo, hace como 2 años estamos en superávit, ahora estamos en un 9% de déficit. Es que hace 2 años y medio, perdona, José Luis, se llegó a hablar de que por números España podía haber ocupado un lugar en el G8. Sí. Exactamente. Se estaba hablando de que era la octava economía mundial. Y todavía puede ser que lo sea, pero claro, la situación económica no permite... Era los números de un gigante con pies de barro. Yo lo dudo que sea la octava potencia. Y por último, Oscar, sí, lo que también se pretende es el tema de la renovación y la modificación del sistema financiero. Todo lo que no afecte, porque todos sabemos que la política monetaria viene marcada por la Unión Europea, todo lo que pueda o esté regido por la política interna, pues se pretende modificar y que exista un aumento de los controles en los sistemas financieros. Vale. Más concretamente, en temas de empleo, ¿cómo piensan reactivar el empleo? Lo más difícil de todo. Hombre, lo que se pretende sobre todo y a corto plazo es fomentar la inversión pública. Y para eso una de las primeras medidas es que se reducir los trámites, la burocracia en general, para que esto se agilice y se cree el empleo de forma más rápida. Es decir, ¿van a reducir la burocracia que tienen las empresas? No, la administración pública, porque estamos hablando de inversiones públicas, es decir, en infraestructura, lo que es, por ejemplo, ahora el Plan E, que el Plan E, pues como todos sabemos, es muy rápido, ¿no? Es decir, los ayuntamientos presentan el proyecto. Exactamente, tú lo has dicho, son obras pequeñas y no es tan complicado. Pues lo que se pretende es ampliar este sistema del Plan E a las grandes obras. Ejemplo, ejemplo aquí se podría decir, por ejemplo, el tren del sur. El tren del sur, por ejemplo. Vale. Exactamente. O la autopista, el cierre del anillo. O el hospital del norte. O el puerto del sur, de Granadilla, que dice este señor Pablo Mato, ¿se llama o no? Gustavo, no. El que fue presidente del Parlamento de Canarias. Gabriel Mato. Pues Gabriel dice que le dijeron que si ellos apostaban por proteger, por destruir los cebadales, y él decía que ellos no apuestan por destruir nada, sino por crear empleo y riqueza. Sobre todo la riqueza seguro que será para unos pocos, ¿no? Y el empleo para otros poquititos. Yo lo que hacía a nivel general, echo de menos ya actos, y no de fe, sino actos... Ni sexuales. Ni sexuales. Sino actos de... Ya está bien de tanta reunión y de tanta comisión. Esta mañana se reunieron en Madrid con esta nueva comisión creada que preside Elena Salgado. Y bueno, ahí no hubo acuerdo. Salió Montoro por parte del PP diciendo que el documento se leía en 5 minutos y era algo simplón. Hay una oda a unos objetivos. Este año es un año clave. El año pasado se sabía que iba a ser un año malo. Este año no está remontando nada, pero es un año clave. Ya hay países que están saliendo. Alemania está saliendo. Este año, que el rey haya llamado ya a las partes a ponerse de acuerdo, es que denota la importancia del problema que tenemos, ¿no? Los políticos no están a la altura. Lo que hemos dicho, que ni salen de la sociedad, es verdad. Pero es que, joder, vaya sociedad tenemos, ¿no? Si es un reflejo de la misma, ¿no? De todas formas, ya tenemos un acto. El primer acto es bajarle el sueldo a los funcionarios, que eso se veía venir y va a ocurrir. Pero creo que el gobierno se ha dado marcha atrás. No, yo no, yo creo que al de final... De todas formas, es un eufemismo decir que están ya está congelado. Este sí. Año subió un 0,3 entre en cuanto a salario base y antigüedad. El hecho de que sigan congelados, pues entre 0,3 y la congelación, tampoco creo que haya mucha diferencia, ¿no? Y evidentemente, dos lecturas. Si al final todos los procesos de convergencia económica terminan recayendo en congelación a los funcionarios, ya lo hizo Aznar en el año 96. Y segundo, si solo es esa la única solución que hay, mal vamos. Hombre, yo creo que reducir el gasto corriente... Algo habrá que hacer. No estaría mal, ¿eh? Vale. Pero no solo los funcionarios, sino para mí están los cargos de... elegidos a dedo, ¿cómo se llaman? Los de libre designación y cargos de confianza. Los cargos de confianza, que se lo quiten la mitad. Estoy de acuerdo con que empiecen a eliminar ministerios en una situación grave como la que estamos económica. Es decir, ahora hay ministerios en gobierno de España, direcciones generales y en gobiernos autonómicos, consejerías en cabildos y consejerías en ayuntamientos. Y que empiecen institutos, organismos, pseudopúblicos, pseudo no sé qué, también, o sea, es que el entramado es grande, y también crear confianza. Aquí el otro día estaba leyendo que los bancos han aumentado las cuentas de ahorro de las YPF, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza en cuanto al gasto de que tu marido es funcionario, tu marido o tu mujer es funcionaria, pero el marido a lo mejor o la mujer trabaja en la empresa pública, pues por miedo que se quede parado o que lo dejen parado, yo no me meto en esta historia. Compra... Eso hombre, también es porque se está incentivando las YPF dando tipo un 1,5. No, se están dando hasta un 4%, ¿eh? Perdona, alguien que explique lo que es la YPF. No te lo perdono porque las YPF son los plazos fijos de toda la vida. Pues sí, se pagan al 3,5, al 4, al 3,25, se están pagando. De todas formas, yo hace tiempo que no veo un cartel de eso en una sucursal bancaria. Eso de que la crisis, yo te lo aseguro, va a empezar a remontar en Europa y tal, tampoco es verdad del todo. Ayer oí una noticia de que muy probablemente este año que viene en Alemania subirá el paro más que en España incluso. Así que cuidado con eso de que porque Estados Unidos estaba saliendo de la crisis... Y en los últimos meses volvió otra vez a caer la... Es que no es fácil. Vamos a ver, no se puede recuperar. Esté saliendo a lo mejor es que en varios índices o referencias hay una leve mejoría. Pero lo que pasa es que las referencias son tan enormes, tan diversas, que en unos campos mejora y en otros campos empeora. Entonces, no sé hasta qué punto. Yo lo que veo con las propuestas que plantea el gobierno es que son medidas... a medio largo plazo, es decir, no van a solucionar nada ni el mes que viene ni a lo largo de este año. Yo leyendo las propuestas, a mí me parecen todas bien, pero claro, esto hay que trabajarlo, hay que dedicar dinero, hay que buscar presupuesto para desarrollar todo este tema, y estamos hablando a lo mejor de un periodo de 5 a 10 años para que esto dé su fruto. Y un día tenemos que hablar también del papel lamentable de los sindicatos, que son verdaderamente la vergüenza del país. unos sindicatos que no se sabe que han hecho una huelga, generar una cosa extraña, no ahí, es una manifestación huelga. Misteriosa de 9.000 tipos que no sale ni siquiera en portada en ningún periódico, en una noticia Hombre, pequeñita. Porque los periódicos son de derecha. Pero es que ellos ni siquiera han hecho una propaganda de esa manifestación. Es una cosa... Los sindicatos no son bobos, los sindicatos saben que la situación... un cambio de gobierno ahora mismo, sabiendo cómo actuó el gobierno Aznar los últimos 4 años con mayoría absoluta, donde hubo un recorte de derechos, los sindicatos prefieren, evidentemente... Con ellos negociando, ¿eh? Un gobierno con Zapatero a un gobierno con Rajoy. Los sindicatos no negociaron el decretazo. La salud mental del PP en este caso es que un partido de derecha ha pedido a los sindicatos que salgan a la calle a hacer una huelga general. A ver dónde se ha visto eso. ¿En qué país pide un partido de derecha? Pero esa es la estrategia del PP. Claro, cuanto peor vaya la cosa, mejor para ellos. Pero los sindicatos saben que con el PSOE les irá muchísimo mejor, claro. Y tendrán muchas posibilidades de negociar menos recortes sociales que con un gobierno de derecha. La estrategia del PP es clara. El PP no quiere ni elecciones anticipadas ni nada. Lo están diciendo Desgaste. Con la... Claro, lo que le interesa... ¿Usted se cree que al PP le interesa llegar al gobierno dentro de unos meses, cómo está la situación y que va a seguir estando mala? No, el PP le interesa que las elecciones puedan ser el año que viene, cuando la situación económica sea a lo mejor incluso peor que ahora. Esa es la estrategia, por eso se niegan a negociar, dicen todo que no. Pero eso entra dentro de los del juego. Pero a mí me parece es bien. Decir, quien está gobernando es el Partido Socialista. Seguramente si el Partido Socialista estuviera en la oposición haría lo mismo, pero también hay situaciones como esta que en las que hay que asumir ciertas responsabilidades aunque esté en la oposición. Por supuesto que el mayor responsable de la situación y de sacarnos de la situación es el gobierno. Por supuesto, eso no hay ninguna duda. Ayer estaban, por ejemplo, entrevistando a los dos cabezas visibles de UGT y de Comisiones Obreras. Le pedían una nota para el gobierno, le ponían un regular. Le pedían una nota para la oposición y le ponían un mal. Es que son cosas que yo no entiendo. ¿Quién está gobernando? No es el gobierno. ¿Cómo le pones un regular al gobierno y un mal a la oposición? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque está muy cerca lo del PP de Aznar. Ahí viene un sindicalista. Ahí viene un sindicalista comunista rehomado. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Yo estoy viendo que ustedes son marroquíes. ¿Qué están diciendo ustedes, bobería? ¿No ven que nos están hundiendo? ¿No lo ven? ¿Por qué no se quitan? Lo que tienen que hacer es quitarse la venda de los ojos de una vez. Quítense la venda de los ojos, por favor. ¿Cómo arreglarías tú esto, Toño? ¿Cómo, con Fraga, ¿cómo sientas tú a la oposición y al gobierno? Con don Manuel Fraga. Quitamos a Zapatero y ponemos a Aparicio Aguirre, que es una persona seria. Ni siquiera Rajoy. No, Rajoy no tiene ni puta idea. Lo he demostrado ya que no vale para eso. ¿Y Gallardón? Gallardón es un infiltrado. Es un rojo. Pues no lo ven. Gallardón, es que ellos están privados con tener a Gallardón. No, la solución para ti, Toño, es que llegue al gobierno Alianza Popular, no el Partido Popular. La solución es que se pongan a trabajar y se dejen de tanta bobería, de tanto llamar, a sentarse, a hablar. Aquí no hay que hablar, aquí hay que solucionar el tema. ¿Tú me entiendes? Entonces, la del título nobiliario consorte, que es Esperanza Aguirre, porque creo que el marido es marqués o conde o duque, algo de eso es. ¿Esa es para ti la alternativa a este país? La alternativa es Zapatero, que dice que va a tomar las medidas para solucionar esto en 2 meses. Lleva 2 años y no lo soluciona, va a solucionarlo en 2 meses, pero... Se piensa que la gente es boba. ¿La medida con 1 metro o con una cinta métrica? No, la medida con un metro de cortar ropa. Mira, Toño, ¿y tú que siempre has sido un trabajador de base? ¿Nunca has estado afiliado a un sindicato? ¿Sindicato para qué? No, ¿te parece? Sindicalista ahí eras tú, ¿no? Tú y tus cosas. Nada, el sindicalista lo que le gusta es cobrar del trabajador y vivir como un marqués. Ese siempre ha sido el lema de un sindicalista. A ellos no les gusta trabajar. ¿Tú conoces a un sindicalista que le gusta trabajar? Yo no conozco a ninguno. Pero ¿y el COE? ¿No ocurre lo mismo? En la COE yo sí trabajaría, pero claro, como no tengo una empresa así importante... Es que tú no tienes ni una empresa ni trabajo. No, yo sí trabajo. Sí. Pero algún día nos dirás que... ¿Y cómo cobras? ¿Tienes nómina o cobras en negro? Yo voy a pescar. ¿No quieres contestar? Yo voy a pescar por la mañana y por la tarde vengo de pescar. Pero vengo, mira, a pescar y ya está. ¿Y lo que es el subsidio de, por desempleo? Ese sí lo estás cobrando todavía, ¿no? Sí, ese sí. ¿Cuántos años llevas cobrándolo? No, años no. Ahora el, este es el mandatillo en el paro. Volvió a arreglarlo, volvió a arreglar los papeles. Ahora lo arreglo otra vez 6 meses y se lo dan. ¿Pero tú sabes quién te puso ese subsidio ahí? Ese me lo puso la gente que trabaja toda la mañana y va a trabajar, y como he ido yo, otras veces. Así que trabajen no, ellos a mí, para no me da, a mí no me dan nada. Nosotros sí le damos eso, a ellos. Eso lo aprobó el gobierno del Partido Socialista. ¿Tú sabes lo que comen esos tíos en cuando van a... al pimienta? Al pimienta, no. ¿Tú sabes lo que come el zapatero en la casa? No. ¿Qué come? Mira a ver si te lo comes tú. No, yo no creo que me lo coma. No sé, no sabemos el menú. De pero entrada cuando, no tengo cocinero. Cuando vendes el pescado, ¿pides factura o es todo el dinero? No, el pescado depende. Todo es... ¿Qué le hace un vale? Yo le hago un vale o se lo apunto en un cartón. Pero eso está todo declarado a Hacienda, ¿no? Sí. Tú, hombre, le cobras, tú le cobras el hijito. Hacienda, yo hago la declaración para que me devuelva. Y en la parte de ingresos. Y después marco la casilla de la Iglesia Católica, como Dios manda. Como Dios manda. Aquí un latino de corazón. Ay, me vale. No, Toño, ¿qué opinas de excomulgar al rey por el tema este de sancionar la ley del aborto? Porque claro, dijeron que cualquier persona que votara a favor, como el rey la tiene que sancionar, todas las leyes de este país las tiene que sancionar el rey. Esta mañana le preguntaron al portavoz de la conferencia episcopal. Sancionar significa firmar. Sí, firmar, exacto. No significa que les vaya a meter un puro a los de la ley. ¿Y por qué le hacen firmar eso a ese hombre? Porque creo que está para eso. Creo. No es que la constitución... Eso no se hace, hombre. Entonces, le preguntaron ¿cómo que van si a obligar al rey a pagar eso, a firmar eso? Que si iban eso a... es obligado, ¿no? Que sí, se iban a excomulgar al rey, Juan Carlos I, rey de España. ¿Tú qué opinas de esa posibilidad? Ya que sé. Un intelectual. Toño es un intelectual. Hablando de esto, en Bélgica pasó lo mismo. Adiós, Toño. Pasó lo mismo en Bélgica y el rey dejó de ser rey durante 2 días. Sí, ¿no? Porque en Bélgica existe esa posibilidad, la posibilidad de abdicar temporalmente aquí, ¿no? Para no tener que firmar, como estaba en contra ideológicamente o moralmente de chiquito marrón le dejaron al rey. Yo me imagino que el rey no tendrá ninguna duda al sancionarla. Yo mirando aquí las caras, aquí nació todo el mundo después del 59, ¿no? Sí. Bueno, sí. Tenemos dudas con... Sí. Es decir que... Tenemos dudas con Toño. Hasta los 67. Da igual, a Toño da igual, porque no se va a jubilar. Currar hasta los 67. Tampoco. Toño. ¿Tú te ves, José Domingo, trabajando hasta los 67 de enfermero? ¿Qué es tu profesión? No lo sé. No lo sé. No lo sé porque tiene un desgaste físico y mental y ahora mismo te ves bien, pero dentro de 20 años yo no sé cómo te verás, o 30 años. Eso más bien. No, no lo sé. Ahora mismo, el otro día lo estaban explicando, ¿no? Que si elevas a dentro de 30 años, los que nacimos más o menos en los 75, que somos los que ya nos tocaría jubilarnos, y en ese momento pones a trabajar a los que han nacido hace 5 años y están naciendo ahora... Dijeron que con la esperanza de vida proyectada en ese año serían más pensionistas que trabajadores. Una cosa está clara. Matemáticamente, caja de las pensiones no se entonces mantiene. Entonces pasamos así. Un kilo de pagar seguros sociales, porque nosotros no vamos a cobrar un duro, ¿no? Yo he llegado a pensar que si es verdad que no vamos a cobrar, que me devuelvan las perras. Exactamente. Y ya haremos con ellas lo que hay tengamos que pensar, que hacer. Seguramente de los que estamos aquí tendremos familiares que cobran pensiones. Sí. Nosotros no estamos pagando o pagando a la Seguridad Social para ahorrar a nosotros, sino para pagar a los que ya están. A los que, entre ellos, nuestros familiares. Sí. Entonces el problema es que de los que estamos aquí tampoco estamos aportando nada a la sociedad en ese sentido. En cuanto a nacimientos, ¿no? Sí. Efectivamente. Lo que tú planteabas. Cero hijos. A mí me preguntas ahora y si me veo trabajando hasta los 67... Yo te digo, no solo hasta los 67, sino hasta los 70. Te lo digo cuando me faltan 32 años para llegar a los 67. Yo te digo no que lo sé, no lo sé. Hasta los 70 que trabaje Corbacho y Zapatero. Los dos. Vamos si son capaces de trabajar hasta los 70, que lo hagan. Creo que Zapatero va a dejar de trabajar cuando deje eso. Yo creo que Zapatero y Corbacho no van a tener problemas, ¿no? Lo que tiene problemas son, como siempre, Oscar, siempre se rompe el hilo por el más débil, ¿no? Recortes a los trabajadores, financiación para los grandes, para los banqueros. Y lo que dijimos antes de los funcionarios, que hay funcionarios que ganan 1.000 euros. Hay funcionarios que ganan 1.000 euros, pero hay funcionarios también que no hacen nada durante todo el día. Lo que hay que pensar es harina que... Harina de otro costal, lo que estamos, es la productividad. Se está planteando... Medir la productividad sería muy importante. Eso es harina de otro costal. Es lo que comentaba... Quizás es lo que hace falta en el debate también. Se estaba comentando lo que comentaba José Domingo. Estamos hablando de una situación que puede ser muy peliaguda y preocupante dentro de 30 años. Es decir, que haya más pensionistas que trabajadores. Que quizás Zapatero lo ha planteado en un mal momento. Hay gente, también. Y que hay gente que tiene profesiones que pueden, entre 65 y 70 años, que pueden trabajar tranquilamente. Hay otros que no pueden trabajar porque su trabajo es muy físico o requiere un esfuerzo mental excesivo. Por ejemplo, hay gente que sí puede trabajar hasta los 70 años tranquilamente. Profesor de universidad, de alguna facultad que otra. Y hablando de los 67 años para la edad para jubilarse, tenemos a Eduard Punset, que tiene una teoría y va a hablar sobre este tema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al señor Eduard Punset. ¿Es un estudio también financiado por la Universidad de La Laguna? O no, esto es la Universidad de Kentucky. Financiado por la Caixa, ¿no? Porque qué maravilla, todo lo financia la Caixa, ¿no? Como usted de allí de Barcelona. Sí, la Caixa. Es una maravilla. Plantéense ustedes hace 60 millones de años, ¿eh? Los homínidos que se plantearan estar trabajando hasta los 67 años. ¿Pero qué estamos hablando? Una maravilla. ¿Una maravilla en a qué se refiere? Okay, el homínido ha sido capaz de evolucionar de tal manera, ¿eh?, que puede llegar a trabajar hasta los 67 años. Es decir, que se pasa de no trabajar nada hace 60 millones de años a trabajar hasta 67 años. No, que antes nadie llegaba a los 67, es fácil, ¿eh? Sí, verdad. Hace 60 millones de años, nadie. ¿Cuánto vivía un hombre, un homínido, hace 60? Un homínido, una media de 32 años. 32 años, está claramente... ¿Eso cómo realmente se llega a saber eso? Bueno, estaba ahí vamos, ¿no? La prueba del carbono 14, es fácil. O sea, te han cogido todos los homínidos que de esa época y se les ha hecho la prueba del carbono 14. Bueno, todos los encontrados. Porque hay un carbono 14 y no un carbono 16. Eso es una teoría que estuvimos hablando una vez. No lo sabemos muy bien. Pero lo que sí sabemos es que los circuitos neuronales, igual que existen circuitos neuronales del amor, también existen circuitos neuronales del trabajo. Y durante estas últimas décadas, esos circuitos neuronales, después de los 65 años, se han destinado a bailar en el casino o a viajes del placer en el inserso. ¿Qué ocurre? Baja la capacidad neuronal en un 35%. Se hace el cerebro de todas estas cosas, de no tener los circuitos neuronales del trabajo funcionando, se hace bajo. Pero, por ejemplo, bailar en el casino no fomenta lo que es la sinapsis neuronal a través de la secreción de acetilcolina, leí yo una vez en un estudio. No. Falso. No es cierto, ¿eh? Tenemos que... El tema de llevar los pasos adelante, atrás, izquierda, derecha, no ocurre, no se segrega, no se segrega. Eso es lo que dijo él. La acetilcolina no se segrega. Entonces, nos planteamos sustituir... ¿Sabes si hay algún baile que fomente esa sinapsis? Algún tipo el paso de doble, desde luego que no, ¿eh? No, es muy sencillo, ¿no? Si acaso la lambada. Pero después tienes contraproducente para la cadera, porque claro, a los 65 años... No, y creo que para el corazón también, porque produce taquicardia. Sí. Creo. De todas formas, hay que sustituir a los 65 años todo este tema de bailar en los casinos por actividad productiva. Y, por ejemplo, definamos actividad productiva. Actividad productiva, lo que están diciendo, trabajar hasta los 67 en una actividad productiva y así mantienes no solo el tono neuronal, sino también el tono muscular hasta los 67 años. ¿Sabes lo importante que llega a ser eso? Que cuando tienes 67 años, los músculos están de tal manera que te pueden introducir dentro de una trituradora. Sí. hacerte picadillo y después hacer hamburguesas para poder vender en estos establecimientos de comida rápida. Eduard, ¿eso es una teoría? Y así puedes seguir en el proceso productivo. Después de los 67. Es un término un poco macabro, ¿no? Esto de... Eso no se llama... ¿Cómo se llama? ¿Comer género humano? Sí. Canibalismo. Canibalismo. ¿Pero eso es una teoría? Perdona por interrumpirte antes. ¿O se ha hecho un experimento ya en laboratorio? Ya se sabe el tema de que a los 67 estás en condiciones perfectas y hasta... Si has estado trabajando hasta los 67, estás en unas condiciones excelentes para entrar a la trituradora y seguir el proceso productivo. Y además puede ser una fuerza de amor... Tú se comes a tu amada. No, en este caso vamos a ver. Podría ser. Perdona, Eduard, es un proceso catabólico, ¿no? O sea, en vez de metabólico es catabólico, porque rompe todo lo que es la estructura, ¿no? No la rompe. Volvemos al sistema productivo, aportando proteínas a los demás trabajadores. Ya. La verdad que es una teoría... Es interesante. Es una teoría. La gente de Kentucky estudia. No es muy moralmente, no sé hasta qué punto. Yo, sobre todo, me quedé. Ya Eduard se va. Hasta luego, Eduard. Muchas gracias. Espero estar otra vez por aquí. Me quedé con lo de los pasos de baile. A mí me. No sé, el tema de aumentar la sinapsis por ahí, ¿no? Pues eso, que nos quieren tener trabajando hasta los 67. Aquí hay un valiente joven, un osado joven que dice que va a estar hasta los 70. Yo lo que digo es a mí que me avisen. Si no voy a cobrar, que me avisen y me devuelvan las perras. Yo no he dicho que sea valiente ni que sea joven. Bueno, joven sí me considero todavía. Pero yo creo que... Lo que pasa es que, ¿sabes? En España una cosa que pasa es que hay mucho fraude y hay mucha gente que trabaja sin seguro. Y es un problema. Dicen que... que los funcionarios no trabajan y toda la gente que aspira a ser subvencionado. No solo los funcionarios, sí, ¿verdad? No, los funcionarios no están subvencionados. Podrán trabajar más o menos. Sí, no, pero hay mucha gente que está pues ahí. ¿Y quién no quiere ser funcionario? A la casa de la paguita. Y, ¿sabes? Eso existe. Y que tampoco todos los funcionarios son todos iguales. Que también te digo, no hay revueltas sociales porque la economía sumergida es tal que permite sostener algunas rentas. Sí. Pero el sector público, desde luego, que se va al carajo, como diría algún venezolano. Después vamos a tener a Wilson de Castro, que creo que tiene ya sus primeras consultas. Hace tiempo que no viene por aquí. Va a tener sus primeras consultas porque vamos a crear ahora un contestador en el que la gente va a dejar sus mensajes de consultas a Wilson de Castro. Después de la publi lo vamos a tener por aquí, antes de irnos a publicidad, eso sí. Queremos que Pedro Jesús nos diga cómo se pasó los carnavales primero. Bien, lo que pasa es que un poco con el tema este del viento me puse nervioso y casi no bajo para abajo, ¿sabes? ¿No tuviste en Protección Civil? Sí, bueno, estuvimos ahí con Hilario haciendo el dispositivo de por dónde colocar a la gente, que es la zona del cuadrilátero del carnaval, ¿sabes? ¿Era el dispositivo tonique? Sí, dispositivo tonicazo. Tonicazo. ¿Y cuál era? Él era el que daba las instrucciones a la Unipor. ¿Y tú a la...? Porque es Unipor. Unipol. Sí, sí, según Unipol. Hilario, sí. Sí, y yo le daba a los muchachos de Protección Civil. ¿Y cuáles eran las indicaciones? La Unipor es la que te da por. ¿Cuáles eran las indicaciones que le dabas? Decía, vamos a ver, el Johnny y Freddy van a estar aquí en lo que es el Duque Santa Elena, la Alameda. Después yo moví otra gente por ahí, por la zona del platillo volante, que ha cobrado bastante actualidad. Sí, y sobre todo al final les decía, ¡Ey, muchachos! Tengan mucho cuidado ahí fuera. ¿Se acuerdan? ¿Incidente? A mí me encantaba ver aquella serie, Canción Triste. ¿Y cuando estás por ahí no te dan ganas de tomarte un ron o un whisky? No es que me dan ganas, que me lo ponen en la mano. Te ven con el chaleco y dicen, ¡ven para acá! Se pensaba que estabas disfrazado. O sea, incidente más destacado del carnaval, según... Que bajaba bastante orín por la calle Emilio Calzadilla. Sí, lo más destacable. Era la calle San Francisco. Era como otra riada, la gente lo confundía. Cuidado, está lloviendo. No está lloviendo, están orinando arriba de la calle San Francisco. Para mí es lo más destacado. Bueno, Pedro Jesús, dile a nuestros oyentes cómo se pueden contactar con nosotros a través de internet. A través del Facebook, el Heito Canarias. 130 y pico amigos. 138 amigos que tenemos 38 ahí. ¿38 ya? Tenemos que... Alguien se agregó anoche entonces, ¿no? Sí, puede ser. ¿Quién era? No sabes. No sé. Yo no los conozco a todos. Hombre, ahí puedes intentar conocer. Las fotos que ponen ellas son de verdad. Sí. Hombre, esperemos que sí, ¿no? Bueno, señores, nos vamos unos minutitos a publicidad y luego seguimos con más Haito. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Haití den Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75, en La Victoria de Acentejo. 922-580037. La conversa. Un espacio de entrevistas, de charla distendida con aquellas personas que con su labor dilatada y muchas veces silenciosa enriquecen el patrimonio cultural de nuestras islas. En la noche de los lunes, de 10 a 11, aquí en Haití del Radio. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde, te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. En Haití den Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. El Haito. Están ustedes en la sintonía de Haití den Radio, están escuchando el programa El Haito. Como les habíamos dicho anteriormente, recurrimos a Wilson de Castro, que hoy recibe su primera consulta en el contestador. Tenemos a Wilson de Castro. Buenas tardes, Wilson. ¿Cuánto tiempo sin aparecer por El Haito? Aló, bueno, yo pensaba que no me iban a llamar más, pues. Es que las últimas predicciones tuyas en relación al tiempo no fueron muy acertadas. Bueno, los astros a veces se equivocan, no es que se equivoque uno, chico. Los Tauros también no están muy contentos con tu predicción. Bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a ver si hoy hay acertado un poquito más. Y además tuviste problemas en Madeira, tuviste que salir rápidamente después de las predicciones de buen tiempo que habías hecho. Bueno, pero es que, chico, yo no sé cómo es esa vaina, porque de repente se viró el tiempo, pero estaba más o menos controlado. Wilson, no sé si te has dado cuenta de que por donde pasa se abren los siete mares. O crece la hierba. Tú te has dado cuenta que pasa lo contrario a lo que dices. Bueno. Situaciones peligrosas, ¿no, Wilson? Bueno, vamos al tema porque se está poniendo un poco serio. Vamos al tema. Creo que tenemos la primera llamada que se realiza al contestador, que se ha habilitado para que los oyentes del Haito pues dejen sus preguntas, ¿no? Vamos a ir a ver la primera llamada. Mi nombre es José Manuel. Y yo soy camionero. Entonces la pregunta es, y está sentado y se me encuentra el corazón. Entonces, yo lo único que quiero saber, porque a Wilson de Castro, para preguntarle y si eso porque mi mujer me dejó y está uno más amorecito. Concha, yo no entiendo. Yo no entiendo nada de ese carajo, chico. Realmente la pregunta que es complicada. Bueno, lo puedes repetir otra vez, pues. Pues yo, vamos a repetir a ver si a ver si ustedes algo me ayudan, porque yo a este carajo no entiendo nada, pues. Mi nombre es José Manuel. Y yo soy camionero. Entonces la pregunta es, y está sentado y se me encuentra el corazón. Entonces yo digo, tiene gina de pecho. Porque a Wilson de Castro, para preguntarle y si eso porque mi mujer me dejó y está uno más amorecito. Que de estar sentado le duele el corazón. No, yo lo entendí que porque la mujer lo dejó, tuvo una gina de pecho. Y quería preguntarle a Wilson. Bueno, será problema si de corazón. Si es un tema de amor. Es un ¿tú tema qué entendiste, Emily? Sí, es eso, justamente. Es un bueno, problema. La pregunta está abierta. O sea, a analizar. Bueno, es posible. Sujeto, verbo y predicado, Wilson. Este hombre que parece tiene José una Manuel. José Manuel. Sujeto José Manuel. Sujeto José Manuel parece que tiene una camionetica y que él tiene ciertas dificultades de amor. Yo creo que todo camionero siempre tiene posibilidad de resolver los problemas de amor en cualquier parada a lo largo y ancho de la vía. ¿Tiene un camionero de la península más posibilidades de resolver sus problemas de amor que un camionero en Canarias? El horóscopo dice que... ¿Qué horóscopo, perdón? Bueno, las cartas, chicos. Dice que hay más facilidad de solucionar el amor en el tema de los camioneros cuando vives en un continente. Claro, porque las carreteras más... Hay más kilómetros de carretera. Porque los astros se unen de tal manera que Júpiter con la luna de Saturno establece cierta influencia sobre los camioneros continentales. Eso está no porque haya más puticlus en la carretera. No, pues. No tiene nada que ver. No. Y no, es porque no sea grosero usted, no esté diciendo esas barbaridades aquí en antena. Porque prostíbulo. Yo no sé... nosotros allá en Venezuela somos mucho más educados. No sé qué vaina es la que ocurre aquí cada vez que ustedes hablan, chicos. ¿Por qué no? Es que no ¿cómo llaman ustedes a esos establecimientos? Señorita, ¿cómo lo llaman ustedes? Bueno, la casa de citas, pues. Ah, verdad. Wilson, ¿y algo más para José Manuel? ¿Alguna recomendación? Claro, bueno, que se mude al continente. O sea, la recomendación tuya es que se mude al continente. La recomendación es, si tú quieres recuperar a tu esposa, deberás de coger una yuca, partirla en tres pedazos y echarle un poco de agua de coco, ponerla una semana debajo de la cama y eso hará que la fuerza de Júpiter con Saturno atraiga a tu esposa nuevamente a tu cama. ¿Pero por el olor que desprende la yuca? Por el olor de la yuca mezclado con el agua de coco, eso hace una sinergia positiva en todos los aspectos del amor. ¿Y huele bien, Wilson? No, huele fatal, chico, pero tiene efectividad. ¿Tiene, es seguro? Es seguro. Sí, 100%. Ese método no falla, chico. Yo estoy a ver si algún día te vienes con Eduard Punset y contrastamos tus métodos con los de él, porque de él sabemos que tiene métodos científicos, pero de ti sabemos que son un poco más... Bueno, pues. Claro, hay que tener en cuenta que... Wilson estudió en la universidad, ¿recuerda a Wilson? La Universidad Oscura de la Vida. Oscura de la Vida. ¿Del estado de? Licenciado en ciertas ciencias ocultas en la Universidad Oscura de la Vida en el estado portuguesa, Venezuela, ese maravilloso país. Vale, pues nada, ¿algo más, Wilson? Nada más, un pues placer. Nada, buenas tardes. Eso es lo que tenía que decir Wilson de Castro. Y nosotros volvemos a la actualidad y vamos a seguir hablando de política. Y la actualidad en Canarias políticamente se llama el señor Pérez Camacho. Miguel Cabrera Pérez Camacho. Miguel Cabrera Pérez Camacho. Diputado regional. Un hombre que no se corta a la hora de hablar. Un hombre que polémico, sin lugar a dudas. Un diputado que por lo visto no cobra por ir al Parlamento. El único que no cobra. El único que no cobra, eso le honra, evidentemente. Y que un hombre que dice lo que piensa, aunque muchas veces se es equivoca, un hombre con luces y con sombras, ¿no? O sea, sí. Es un hombre que hace unos meses le dedicó a Francisca Luengo, diputada del PSOE por la provincia de Las Palmas, por la isla de Gran Canaria, unos versos machistas y que... importándole dos pimientos, dice lo que piensa, a sabiendas de que no está en sintonía con el presidente de su partido, que es José Manuel Soria, ¿no? Todo se desató por la visita, por unas afirmaciones que él hizo en un medio de prensa, donde dijo que la visita de Paulino Rivero a Cuba pues era un disparate absoluto y era una forma de hacer campaña electoral ya para el 2011, ¿no? Lo raro sería que alguien del PP no hubiera criticado en algún momento esa visita, ¿no? Porque parece que tiene el partido doble personalidad, ¿no? Cuando las visitas institucionales a Cuba se han hecho por parte del gobierno de Zapatero, ahí les ha caído el Partido Popular arriba. En este caso, la hizo el socio de gobierno y todo el mundo tenía que estar callado. ¿Les parece a usted, Emilio Pastor, mal que vaya Paulino Rivero a Cuba? A mí me parece fatal. No solo fue a Cuba, fue también a Costa Rica, creo, ¿no? Sí. Además, ¿a qué va a Cuba? Es que no entiendo. Es que habría que partir de ahí. Quisieron justificarlo. A ver, a la familia, puede ser. Que era para una forma de acercamiento y de buscar a los canarios que hay, sí, pedirle los papeles. Preguntar por los canarios que hay allí y también para las empresas canarias. Mala semana para visitar. Para Cuba. Favorecer, ¿no? Que además es que huele tanto, es tan evidente que es a eso a lo que van, que no sé, esa torpeza incluso. Dos cosas con lo de Cabrera Pérez Camacho. Sí, bueno. Una... sí, Don Lorenzo. Hombre, sí. Don Lorenzo, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? A un expresidente hay que cederle la palabra. Sí, yo decir nada más que una cosa, que gracias a las visitas de los presidentes canarios en Cuba, en este caso no sé lo que ha ido a recuperar. Pero los mojitos han mejorado. En el caso de Adán Martín, sí consiguió recuperar el cochino negro para la ganadería canaria. Un logro importantísimo. Yo creo que es importante. Parece. ¿Y usted fue a Cuba, don Lorenzo, cuando fue presidente del gobierno? Yo estaba en Cuba, pero no de presidente. ¿Pero qué? ¿Un tema de palomas o un tema de agenda de presidente de gobierno canario? Más que de bullones, fue de palomas. De palomas. ¿Y qué le parece a usted lo de Miguel Cabrera Pérez Camacho? Tanto las declaraciones como las repercusiones. Miguel es un hombre que dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. Y... O sea, que para diplomático no vale. Desde luego que como político... Para embajador a Cuba no lo podemos mandar, ¿no? Sí, seguro que se lo pasa bien. Sí. Es un sitio maravilloso. Dice que le gustan los buenos habanos. A él le gusta, sí, es verdad, que cuando se podía fumar dentro del Parlamento... Yo recuerdo que era insufrible los puros de Pérez Camacho, pero yo no sé por qué tanta distracción con el tema este del viaje de Paulino hacia la isla de Cubana. Yo creo que podemos conseguir caña de azúcar, recuperarle. Ya recuperamos el cochino negro, no sé qué otra cosa también se llevaron los inmigrantes canarios. Y sobre todo, a mí lo más que me duele del viaje a Cuba de Paulino Rivera es que no me haya llevado. Me lo imaginaba. Pérez Camacho, además, que es de los inspectores de Hacienda que pasó a ser asesor fiscal, ¿no? Es inspector de Hacienda del Estado, sí, y inspector de los servicios del Ministerio de Economía. Primero nos quitaba el dinero y ahora... Y profesor titular, ¿no? De Derecho Financiero y Tributario. De la Facultad de Derecho. Es curioso, y abogado. Y abogado, ¿verdad? Es curioso porque José Manuel Soria no quiere enfadar a Coalición Canaria para nada. Absolutamente. En este caso fue Pérez Camacho, pero hace unos meses cesó a Ángel Llano de su ejecutiva regional. Ángel Llano, como sabemos, es uno de los mayores críticos hacia Coalición Canaria. Yo creo que es un incomprendido, ¿no? Porque fue un poco también, se quedó solo hace poco en su grupo parlamentario cuando fueron a aprobar lo que es la ley de licencia comercial. Exactamente. Y también discrepó en el proyecto de ley de participación ciudadana. Lo que estaba comentando antes de José Manuel Suárez, yo es que se ve que el Partido Popular vuelve a estar sometido a Coalición Canaria y para nada quiere hacer nada, sí, que pueda originar una ruptura del pacto a menos de una... Y el hecho de que hayan cesado un portavoz cuando ha dicho lo mismo que piensa el partido en Madrid. Increíble. Es una cosa ilógica. tampoco hay... Un Partido Popular, además que no con los números que tiene y con los que podría tener, nunca va a gobernar en Canarias, porque siempre será coalición Canaria. En el caso de que haya coalición, de que haya... Bueno, eso ya lo hablamos alguna vez que otra vez. O sea, que seguirá igual. Siempre estará ahí apoyando, pero nunca conseguirán la presidencia, me da la impresión. Nunca se sabe, no, porque las circunstancias pueden cambiar y Coalición Canaria llegará un momento en que no sea ni segunda fuerza política, ¿no? Vamos a ver. Nos dice... Esta es la sintonía de la luchada, ¿no? ¿Quién está por ahí? José Manuel Piti. Piti, sí. ¿Y esto, Héctor? Sí, tenemos una llamada. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, me suena esa voz, don Jorge de Alessandro. Sí, hola, buenas tardes, estamos precisamente hoy aquí en Lanzarote. Sí, pero para ver la Unión Deportiva Lanzarote, algún partido de fútbol. Para nada, estoy con Jorge Valdano y estamos viendo el encuentro de lucha entre el Tao y Playa Honda. Ha venido usted con Jorge Valdano, aprovechando que Valdano viene ahora para Tenerife, ¿no? Me imagino. Claro, intentamos aprovechar el viaje. Y estamos aquí disfrutando de esta velada luchística. Porque usted ya es un entendido en lucha canaria también. Sí, un momento, porque están luchando ahora mismo. Está en brega el luchador Carmelo Rodríguez el Toro. Y por el otro lado está Alberto Cabrera Tense. Atención, se ve claramente el posicionamiento de ambos luchadores. Se sitúan agachados en un ángulo de 90 grados. Entrelazando las manos, atención, lo estoy viendo, tocan el suelo con la mano y agarran precisamente ahora. Sí, increíble situación. ¿De qué va? O sea, ¿cuál es la vestimenta de Alberto Cabrera Tense? ¿Qué uniforme lleva hoy? Alberto Cabrera tiene lucha de brega, como no podía ser de otra manera, y también Rodríguez el Toro. Vale, o sea, el calzón en su justa medida y... Atención, porque en este momento estás ejecutando precisamente una pardelera en el que amplía la cadera hacia un lado, tira con las dos manos, girando un ángulo de 35 grados a la derecha. Y en este momento vemos cómo el luchador del Playa Honda cae en la arena perfectamente. Ha ganado efectivamente el Playa Honda. No sé lo que quieren saber. Desfalullado, pero el tema Hombre. Del partido es una pena que no tengan doble lateral derecho. Yo le quería... Ni el killer, ¿no? Sí, yo ya que está ahí hablando un poco de lucha canaria, le queríamos preguntar si usted conoció a Gregorio Rodríguez, el Volquete. No tuve el placer. ¿Ha oído hablar de él? Bueno, no he oído hablar de él. ¿La técnica del Volquete la conoce? No sé lo que es, tampoco. Jorge. ¿Sabe usted lo que es un Volquete? Un Volquete... Girado hacia la derecha, hay que marcar el tempo, evidentemente, amigo mío. El ángulo de giramiento no puede ser de más de 180 grados, tiene que ser un ángulo vertical y horizontal paralelo a la línea de medios del equipo contrario. Jorge, ¿qué me puedes decir de Parry Primero? De Parry Primero tampoco lo conozco, pero evidentemente un gran luchador. ¿Y Antonio Loreto Cuarto? Loreto Cuarto se pasaba a los zurdos, todo el mundo lo sabe, en este momento... Vemos como muchos luchadores tiran por los zurdos, pero la mayoría prefiere también otras mañas. Y usted que es un vanguardista en cuestiones de lucha y de deporte, ¿ve que podría aportar algo nuevo a la lucha? Es una pena que no se pueda luchar con doble lateral derecho. O sea, realmente el ángulo de inclinación a la hora de la posición de salida es importantísimo, ¿no? Los 90 grados que hay que guardar. El ángulo de... Y atención, porque evidentemente el luchador Carmelo Rodríguez del Toro, cuando estaba en 90 grados, apoyó la cabeza en el hombro izquierdo del adversario. Sí. ¿Tiene alguna incidencia en lo que es la técnica luchística? En el hombro derecho, evidentemente, no podía apoyarlo en el izquierdo. No, pues si no le da una contractura claro, muscular, está claro, ¿no? Un tema anatómico, vaya. Sería una cuestión de que podría asfixiarse. Y vemos que no vino solo usted, sino que vino también con Jorge Valdano. Sí, tengo a Jorge Valdano aquí a mi lado, un momento. ¿Sí? ¿Jorge? Buenas noches. Hombre, buenas noches. Vemos ya. Que ha introducido a Jorge D'Alessandro en el mundo de la lucha. Ahí hay... Estamos es una pasión que yo quería inculcar a de Alessandro y lo he conseguido de una manera sobresaliente. De hecho, es la primera lucha a la que asiste y ha sido capaz incluso de retransmitirla. ¿Pero y por qué no vino para Tenerife y lo metió ahí en esos terreros de lucha del norte de Tenerife, por ejemplo? No, es que la luchada más importante se celebraba acá en Lanzarote y optamos por asistir a la luchada entre el Playa Honda y el Tao. ¿Cuándo viene para acá? ¿Cuándo viene para acá? ¿Mañana? El domingo. Sí, mañana nos vamos para allá, para Tenerife, para disfrutar de una velada de fútbol que se presenta apasionante. ¿Va a haber algún acto institucional con representantes de la Federación de Arrastre o de Lucha Canaria? No, la Federación de Arrastre, por lo visto, no puede celebrar ningún acto. Están preparando la romería de Tegueste y entonces tienen ciertas dificultades a la hora de manejar las fechas para un encuentro con el Real Madrid. Ahora mismo todo eso está parado, ¿no? Lo de la sección de Lucha Canaria en el Real Madrid. Sí, y de Arrastre. La crisis financiera está afectando a todas las secciones. Y el proyecto de la lucha canaria y del Arrastre ganado en el Real Madrid ahora mismo está en stand-by. El Real Madrid no llegó a adquirir las vacas de primera, ¿no, Jorge? No, las vacas de primera... Estuvo ahí negociando. Se cerró un acuerdo, pero no... Hubo que cerrar un acuerdo con Ambrosio Jiménez y Florentino Pérez y decidieron sacrificar las vacas y hacer una comilona en vez de utilizarlas para el Arrastre de ganado. Recordemos que Adidas ya tenía el diseño de las mantas que lucirían las vacas de primera con el logotipo de Adidas y el logotipo también del escudo del Real Madrid, ¿no? Todo eso se vino abajo, suponemos. Sí. Y hablando de fútbol, ¿qué espera Jorge Valdano para el partido del sábado? ¿Espera un partido disputado? ¿Espera una victoria cómoda del Real Madrid? Bueno, aprovechando que estamos en un terreno de lucha, yo espero que no se haga efectivo esa tradición metafórica de la lucha canaria, que dice que el grande perdió si el chico ganó. En estos momentos no hay que menospreciar al adversario, hay que jugar con toda la concentración posible y sobre todo espero que Cristiano Ronaldo esté a la altura de su último partido. Sabemos de lo erudito que es Jorge D'Alessandro, que lo tiene usted a su lado. ¿Podríamos preguntarle a él sobre la táctica, tanto de si va a haber killer o triple ariete de defensivo? A mí me gusta más que nada qué podría hacer el Tenerife para contrarrestar al Real Madrid, si Jorge no puede... Bueno, les paso con D'Alessandro, es posible que él... Sí, por favor. Gracias, Jorge. Nuevamente. Le estábamos preguntando a Jorge Valdano por qué táctica, si va a haber doble o triple ariete defensivo. ¿Qué le recomendaría al Tenerife para contrarrestar al Real Madrid? 3-3-2, ariete killer. 3-3-2 son 3 y 3, 6, 2, 8 y 9. Falta algunos jugadores. No hace falta más. Pero desarrollenos la idea. Si usted fuera entrenador del Tenerife. Sí. Y además así habría más espacio en el campo. Sí, desde luego, si sale con 9 jugadores, va a sorprender al adversario, al público. Y recuerdo una cosa, ir a jugar a Logroñés. Sí. En el campo. Exacto, sí. Vamos a sorprender al adversario ampliándola. ¿Cómo lo ampliamos? Con 2 jugadores menos. La verdad que es una táctica que hasta ahora, por lo menos el que les habla, nunca había escuchado. Yo tampoco. Yo le iba a preguntar si el doble pivote de Ricardo Ricci, pero vamos. No es viable en un sistema del 3-3-2. La posibilidad de que Aragonese juegue como... ¿cómo era la figura aquella de Cancerbero Killer? Arquero Killer. Arquero Killer. Arquero Killer. ¿Esa posibilidad con el 3-3-2 es posible? Hay una disyuntiva. ¿Una sola? Porque con un 3-3-2 hay muchas. ¿Cómo podemos manejarnos con Arquero Killer y sin doble lateral derecho. ¿Quién hace la cobertura del arquero en el caso del que el arquero decida subir al ataque? Jorge, está claro que recae en banda izquierda. Descartamos absolutamente el triple tridente ofensivo, porque si hablamos de un 3-3-2... Al Real Madrid no le puedes jugar nunca con triple tridente ofensivo, sería... un suicidio. Meterte al suicidio. ¿Quién permuta en el hueco de la chique que va a dejar Cristiano Ronaldo? Interesante esa pregunta. El tiempo del partido es importante manejar la cobertura derecha por banda izquierda del lateral, que en este caso será Marc Beltrán, sí. Que tendrá que tener en cuenta. Amigo íntimo de Drenthe. Amigo íntimo de Drenthe y por consecuencia tendrá que desdoblarse con el arquero, no solo para cubrir la portería, sino para el caso de disponer en el ataque en permutas de 1-2, 2-1. O sea que tiene que subir por la derecha y por la izquierda. Por la derecha, dar la vuelta por el la portería y a la izquierda, y así. Hacer como en una U, una no, U. No. Amigo mío. Está confundido, Emilio. No ha cogido el concepto. No ha cogido el concepto. Tenemos que abrir el campo. La única forma es quitar dos jugadores. Yo pensé que era quitar la valla de San Sebastián. Entonces, ¿no hay que quitar la valla de San Sebastián para poder abrir el campo? No. Descartado totalmente. Descartado totalmente. Ni enterrar los banquillos para ganar superficie de juego. Y jugar sin portería, con una sola portería, ¿no? Bueno, un Ricky Raca. Vamos a no volver más loco a este hombre porque ya estamos abusando de su... La información ha sido... Mucha suerte para el partido del sábado y que el dios del fútbol reparta suerte. ¿Y cómo va la luchada, por cierto? ¿Cómo la va? La luchada acaba de ganarla precisamente ahora mismo Carmelo Rodríguez del Toro, con una ejecución maravillosa de un ángulo de 144 grados a la derecha y por banda izquierda. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Esperemos que el Tenerife, José Luis Oltra, no haga caso en absoluto y juegue con 11. Y José Luis Oltra, que hoy que está con los días contados, que han hablado con Julen Lopetegui, que esperemos que no sea cierto, porque es ir de mal en peor. De mal en peor. Hombre, yo creo que José Luis Oltra, echar a José Luis Oltra no va a ser la solución. Y yo creo que hay que darle un poco de tiempo, tampoco la situación es tan mala. Tampoco el equipo tiene ese equipo, tiene esa plantilla como para hombre, para estar quizás un poco más arriba, pero tampoco tiene, Decir, está a un punto de los puestos, ¿sabes?, de salvación. Yo creo que tampoco la situación es tan crítica y yo creo que nunca sería la solución cambiar de entrenador. Es un equipo que da pena porque no juega mal. O sea, Es muy blando, el problema es que es muy blando en defensa, no remata las pocas ocasiones que tiene. Y yo creo que todavía hay tiempo y yo confío en que el próximo sábado le podamos dar un susto al Real Madrid. Yo creo que sí, le podemos dar la sorpresa al Real Madrid, sobre todo si no tenemos en cuenta... Lo que ha dicho... Con 11 jugadores, bueno, jugar. Es más, si puede ser que el Madrid sea el que juegue con 9, no estaría mal. Pues, señoras y señores, estimados oyentes, esto ha sido el Heito de esta semana. Espero que se lo hayan pasado bien. Con nosotros ha estado José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Ha estado Emilio Pastor. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central ha estado Héctor Martín. Y quien les habla, Óscar Izquierdo. Nos despedimos con una canción de ST Fusión que actuarán este sábado en La Orotava. Escúchenlo. I'm Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.